Radio Pirata presenta Los Viajes de la Mariposa. Historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Bettolo. Capítulo 17. La medalla de plomo. ¿A poco si hay animales callejeros allí en Cerdeña, güey? ¿Neta? ¿Sé posible? Un saludo a todos los que van escuchando estos audios de la Mariposa de Fuego. Estos audios que llegan a sus orejas con susurros suaves y cuentan de estos viajes, que es el viaje de la vida de cada uno de nosotros. Aquí me cuento que los tiempos compartidos son bonitos y necesarios para gozar la vida, aunque a veces me faltan los momentos de pausa, cuando estamos solas, nosotras, siguiendo como vuelo de pelicanos nuestros pensamientos. ¿Y quién somos? Somos la gran comunidad que está hecha de las mariposas que viven adentro de mí, las que comparten con gozo y gloria el tiempo con los nuevos y los viejos amigos, los que aparecen justo aquí, en la gran isla, en donde sigo estacionada, aquí en la República de las Bestias Callejeras, como decidió de llamar mi hermanito este rancho, este lugar. Y cuando todos los indicios de depresión me van atrapando, a veces dejo que se dejen llevar por la hermosa convivencia con los otros seres humanos, con los animales y con el lindo azul del cielo y del mar. Solo queda en mi alma de fuego lo que quiero hacer, lo que quiero construir y todos los nuevos universos posibles que nacen desde los sueños y después vuelan hacia las colinas de la mente de las otras personas, penetrando los mundos aún por crear, en las nuevas conciencias que permanecían apagadas hasta ahora. Prender las llamas de la vida en la comunidad. Limpiar los trastes aunque no tengas la gana. Regar las plantas en el jardín cada día, con disciplina, con amor, viendo después a las calabazas y los tomates que van naciendo, ese albahaca florecer con sus majestuosas hojas y todo el amor brotar en un campo de tierra árida, que al final es la metáfora de la vida. No, pues ahora sí que es cuestión de aceptación, mija. No hay de otra, porque está chido que pues de alguna manera también te preocupes por ese pedo, porque a fin de cuentas de que tu familia, que la familia sea mierda o la familia igual que escogemos sea una mierda, a fin de cuentas hay que pues aceptar, ¿no? O sea, también podemos meter nuestra cuchara de alguna manera, sí, pero realmente la responsabilidad va de ellos. Respiro, porque siempre me llegan los mensajes de los amigos, de los que siguen viviendo en el otro lado del océano, los que ya decidieron de cambiar, de mirar el mundo con ojos nuevos, sin sentir el peso de su género, sin la división de roles que nos dijeron ser necesaria para tener siempre una vida tranquila. Ya porque cuando me piden de ser una buena chica, lo juro que por un ratito yo trato de ser una persona normal, como le gustaría a los demás. Pero no puedo. No puedo hacerlo en absoluto y sigo siendo la bruja, la que está dentro de la gran comunidad de mariposas de que yo hablaba antes. Soy como un animal que no quiere ser enjaulado. Y que después que la regañan para decir o para ser, sigue siendo lo que hacía antes. Así es que aquí, en esta latitud y longitud, en el viejo mundo, me encuentro seres de género masculino que me quieren arrinconar con esta frase de ustedes las que creen en las energías. Y también hablando del hecho que las hembras humanas son seres inferiores y que es justo que estén sometidas por la fuerza masculina. Porque así se decidió para poder mantener la familia tradicional y porque... Y porque las chicas malas ya lo sabemos en dónde acaban. Pobres hombres. En realidad, me dieron muchas risas a estos diálogos. Esta manera de ver el mundo de quien jugó toda la vida con mujeres silenciosas y sumisas. Y que ahora me quiere convencer a mí que ellos están en lo correcto y que no le importan los atardeceres porque solo son atardeceres, el sol muere todos los días. Ya, estos hombres que no saben qué hacer conmigo. Cuando rompo todos los patrones, cuando ven que me basta a mí misma, siempre. En realidad he estado jugando este juego durante mucho tiempo. Este juego en donde tenemos hombres de un lado y mujeres del otro. Un juego que ahora me parece totalmente aburrido. Me encanta que estés en el mar, qué felicidad. Pero estos hombres que, como siempre, son los hijos de madres que no dieron bastante amor, lo van intentando cada vez conmigo, así como lo hace mi padre, seguido por todos los demás. Soldados en su guerra imaginaria, esclavos de este sistema. Y aquí empieza el cuento de la gran fiesta de cumpleaños que organizamos en el rancho de las bestias callejeras para los 80 añitos de nuestro padre. Amigos, música, cotorreo, juegos de una olimpiada imaginaria con dardos, el sapo colombiano, ping pong y, al final, la piñata para acabar bien toda la fiesta. Fue un hermoso tiempo compartido. Y la sonrisa que vi en el rostro de mi padre fue el mejor regalo que yo misma podía recibir. Como este niño chiquito que se siente bien cuando los padres se sienten felices. Sabemos muy bien que la vida no solo es alegría y gozo, y que de repente se transforma en un mercado de lágrimas. Resulta que estas competiciones de nuestras olimpiadas imaginarias la gané yo, la hija rebelde del padre sin corazón. Y por eso el patriarca no quiso organizar ninguna ceremonia de premiación el día de la fiesta. Yo de todo modo me había emborrachado bastante para que todo lo que iba a pasar me resbalara en los hombros. Y entonces no me la tomé personal. La medalla de plomo. Esta medalla de plomo hecha con sus sabias manos de artista, con el molde de yeso y la inscripción en latín para los que iban a lograr a ganar la difícil competición. Será que yo no soy una persona muy competitiva. Será que estos juegos de poder no me gustan. Pero tengo que decir que todos los amigos alrededor se quedaron amargados por la forma en que se portó conmigo el cumpleañero. Ya. Ça va bien. Todo lo que siento, todo lo que vivo se refleja alrededor de mí. Si los que me rodean no me entienden, esto no significa que yo estoy loca. Solo significa que no tienen las herramientas para entender quién soy. Y lo sabemos muy bien, que los burros nunca van a volar. Los que de seguro vuelan son los pajaritos que decidieron hacer su casita aquí, en el hangar del rancho de mi hermano. Y también vuelan los sueños cuando vamos al mar todos juntos con una pandilla de amigos que se reúnen acá en la gran isla. Ahora que es verano y que van de vacaciones y vienen a visitar a mi hermano. Realmente somos nosotros las bestias callejeras. Somos nosotros las bestias que nadie quiere alrededor. Porque somos diferentes. Porque no seguimos las mismas reglas que quiere el sistema. No seguimos estas reglas que nos hace hombres y mujeres con un trabajo fijo, que piensan como piensa la televisión, como nos dice el político, como nos dice en la escuela el profesor, que piensan en manera independiente. Y esto me encanta de la vida que estoy haciendo. Y esta temporada que estoy viviendo la agradezco mucho, porque sí. Me está tratando muy, muy bien este viaje. ¿Y por qué de veras no necesito mucho para vivir? Necesito mis zapatos y mi mochila. Y seguro el amor de las personas que encuentro. Y el amor que todos ustedes me envían cada vez que recibo un mensaje. Y esa es la mejor manera de vivir. Sencilla y mirando al mar. Y admirando a todos los atardeceres que me dicen que ya otro día pasó y que me preguntan cada vez, ¿lo viviste bien? Sí, lo estoy viviendo bien y espero que también todos ustedes hagan lo mismo en esta única y maravillosa vida que tenemos. Y los dejo con esta canción. Que hicimos todos juntos y con el ayuda de la inteligencia artificial, porque a veces está divertido jugar con estas nuevas tecnologías para entender cómo va a ser nuestro futuro. Lo satelliche in Sardegna, se la zona di Orestano, c'è una repubblica, un luogo speciale, si chiama. La Repubblica delle Bestie Randagio, dove ognuno lava i propri piatti e anche quelli degli altri si coltivano ortaggi, legumi, basilico, zucchine, pomodori, erba medica, melanzane. Si coltiva rispetto per gli altri e per l'ecosistema. C'è uno spazio per creare e uno per giocare. La più bella, dolce e severa, con ci se lo merita. Con ci se lo merita. Se lo merita.